una bala, salgo disparado, confiando en los que a mí me han apoyado. Temas tremendos que corren como rayos, sonando en Asturias y haciendo estragos. Vivencias contadas, salidas del interior, no me desordenes, tú no eres mi superior. Contando realidades, el rap si me entienden, paso de ir y apoyar a tu club de alterne. Deseando todo y recibiendo nada, angustiado por decisiones ya tomadas. Este 2015 reventaré tus baffles, rap dirigido para todas las clases. Oscuridad que mano con batallas ya ganadas, deseando echarme y que me hagas una mamada. Sentimiento que expulso sin temor a tu osadía, a mí tú no me vengas ofreciendo tus amnistías. No tengo miedo a la muerte, pero ya no la deseo, eso es porque hay un tesoro que guardo en el trasero. Cambio estas drogas por una historia de amor, y no quiero seguir haciéndome mayor. Con 28 años he sudado más que un perro, yo no miento mis letras porque el rap yo lo siento. Créete lo que quieras, me da igual lo que tú pienses, soy un valiente nacido entre memeces. A contrarreloj corro como un galgo, soy un fuera de serie, en el rap yo me salgo. No me vengas a hablar a mí tú de temas, estos sí lo son aunque sé que te quemas. A contrarreloj corro como un galgo, soy un fuera de serie, en el rap yo me salgo. No me vengas a hablar a mí tú de temas, estos sí lo son aunque sé que te quemas. Reza a tu Dios, Alá o Yahvé, yo ya comprobé que no existe la fe. Que puedes rezar veces y nadie estará ahí, no hay un Dios superior que me ayude a mí. Hablas en tus temas de calle y de drogas, tenéis menos calle que unas jodidas monjas. Dejar de mentir porque nos hacéis un favor, suicídate porque aquí ya ves no hay ningún temor. Yo ya tengo calle, yo sí que lo he vivido, eso era cuando tú estabas haciendo pellas con tu amigo. Yo estaba drogándome y pegándome con gente, y no voy presumiendo porque soy más elocuente. Que les jodan, soy más valiente que todos vosotros, aunque ahora esté calmado yo no disfrazo mi rostro. Ni ando timando con porquería a la gente, ni diciendo mentiras para creerte diferente. Estabas tú cuando recibí el primer puñetazo, era un puto niño de más o menos 4 años. Así que no me vengáis a enseñar lecciones cuando las sé, cani barato, mejor trátame de usted. Muchos van de duros y se creen más que todos, a Caperucita de Milagro no le pillaron los lobos. Yo no me creo más que tú, pero tampoco menos, a tu puta madre vas a estafar con ese veneno. A contrarreloj corro como un galgo, soy un fuera de serie, en el rap yo me salgo. No me vengas a hablar a mí tú de temas, estos sí lo son aunque sé que te quemas. A contrarreloj corro como un galgo, soy un fuera de serie, en el rap yo me salgo. No me vengas a hablar a mí tú de temas, estos sí lo son aunque sé que te quemas.